yaya, come, come, come. Un sonho de yaya, come. Como é que faz? Mesma, o jeito de yaya. Uma dor que eu não sei se é ou não amor. Só sei que yaya tem uma coisa que a outra yaya não tem. Skinny yaya. Tem tanta coisa de valor nesse mundo de Nosso Senhor. Como é que faz? Aurora Miranda da Cunha fue una actriz y cantante brasileña. Participó en el largometraje de animación Los Tres Caballeros de 1944, actuando junto con el Pato Donald y C. Carioca, y muestra a Aurora cantando Os Quindinhas de Yayá, de Ari Barroso, quien fue uno de los compositores de Brasil más exitosos de la primera mitad del siglo XX. They call me Cuban Pete, I'm the king of the rumba beat. When I play the maracas I go chick chicky boom, chick chicky boom. Yes sir, I'm Cuban Pete, I'm the trash of my native street. When I start to dance, everything goes chick-chicky-boom, chick-chicky-boom. The señoritas, they sing, and how they swing with the rumbero. It's very nice, so full of spice. And when they dance and they bring a happy ring of vaquero, singing a song all day long. Now if you like to be, take a lesson from Cuban Pete. And I'll teach you to do chick chicky boom, chick chicky boom, chick chicky boom. He's a really modest guy, although he's the hottest guy in Havana, in Havana. Si, senorita, I know that you will like the chicky boom chick. It's very nice, so full of spice. Oh, take my hand on your hip if you will choose. Give me your hand, and we shall try, just you and I. Cuban Pete es una canción del año 1937, compuesta por Louis Armstrong y la letra de José Norman, popularizada en el año 1946 por Desi Arnaz y retomada en el cine en la película La Máscara de 1994, cantada por Jim Carrey. Mamá, yo quiero, mamá, yo quiero, mamá, yo quiero, mamá. Da chupeta, da chupeta, da chupeta pro bebê não chorar. Mamá, mamá, mamá, yo quiero, mamá, yo quiero, mamá, yo quiero, mamá. Ai, da chupeta, ai, da chupeta pro bebê não chorar. Dorme, filhinho do meu coração. Pega a mamadeira e vem entrar no meu cordão. Eu tenho uma irmã que se chama Ana. De piscar o olho já ficou sem a pestana. Mamã, mamã, eu quero. Mamã, eu quero. Mamã, eu quero, mamã. Ai, dá chupeta, ai, dá chupeta. Dá chupeta pro bebê não chorar. Mamã, mamã, eu quero. Mamã, mamã, eu quero. Mamã, mamã, eu quero, mamã. Dá chupeta, dá chupeta, dá chupeta pro bebê não chorar. Eu olho as pequenas, mas daquele jeito, e tenho muita pena não ser criança de peito. Eu tenho uma irmã que é fenomenal. Ela é da bossa e o marido é um boçal. Mamã, mamã, mamã, eu quero. Mamã, mamã, eu quero. Mamã, mamã, eu quero, mamã. Ai, dá chupeta, ai, dá chupeta. Dá chupeta pro bebê não chorar. Mamã, mamã, mamã, eu quero. Mamã, mamã, eu quero. Mamã, mamã, eu quero, mamã. Dá chupeta, dá chupeta. Dá chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero. Mamãe, eu quero, mamã. Dá chupeta, dá chupeta. Dá chupeta pro bebê não chorar. Mamãe, Carmen Miranda fue una cantante de samba y actriz luso-brasileña, famosa durante los años 30, 40 y 50. Graba la canción Mamá Yo Quiero, I Want Mama, en el año 1939 y aparece en la película Down Argentine Way del año 1940 y en un capítulo de la serie Tom y Jerry. compositor y arreglista Henry Mancini se le considera uno de los más grandes compositores en la historia del cine. Fue quien compuso la banda sonora para la serie La Pantera Rosa. En el año 2001, la orquesta de salsa colombiana La 33 hizo una versión del tema de La Pantera Rosa, arreglándola con ritmos de salsa y mambo y dándole el nombre de La Pantera Mambo. Cumbia y rock instrumental peruano Los Destellos hace una adaptación en el año 1966 de la canción Para Elisa, y es el tema principal de la banda sonora de la película de Pedro Almodóvar Los Amantes Pasajeros. Cuando se quiere, como yo quiero, grande es la herida por una traición. Envenenaste mis sentimientos con el pecado de tu corazón. De mí te fuiste, aventurera, y hoy pecadora has regresado a mí. Ya no te quiero y he de marcharme, y estando lejos yo te olvidaré. Cuando yo me vaya, nadie te amará, porque está manchado tu corazón con el pecado. Cuando yo me vaya, nadie te amará, porque está manchado tu corazón. Thank you. manchado tu corazón con el pecado. Los rosarios otra vez. Acabando. Ah, bueno. La agrupación dominicana Los Hermanos Rosario pone la música a la escena del baile del patio de la cárcel de la película de Pedro Almodóvar, Tacones Lejanos, con una canción llamada Pecadora, del año 1985. Rodrigo Amarante de Castro es un célebre músico brasileño, cantante y compositor que pone el tema principal de la serie de Netflix del año 2015, Narcos.

que retrata el clasismo y los estereotipos. Con ese tusa. Ay, ay, es una telenovela venezolana realizada en el año 1982, original de César Miguel Rondón, y que cuenta la historia de una muchacha linda y rica que conoce a un trompetista de barrio, historia que fue inspirada en la canción de Rubén Blades y Willy Colón. Es la banda sonora de la película del mismo título y el noveno álbum de estudio del puertorriqueño Marc Anthony, donde se versionan algunos de los temas que Héctor Lavoe hizo famosos en la década de los 70. Todo tiene su final, nada dura para su final. Nada dura para siempre, tenemos que recordar que no existe eternidad. Como el campeón mundial dio su vida por llegar y perderlo más querido. de esta manera acabamos nuestro viaje por el cine y los sonidos del trópico. Agradecemos la valiosa ayuda de Juan Sánchez por prestarnos su conocimiento para la realización de este programa. Volveremos la próxima semana con más de Cuchufrito y sus sonidos del trópico. Escúchanos en Onda Terral todos los miércoles a las 8 de la tarde y en redifusión los sábados a las 7 de la tarde. No te olvides de revisar nuestros podcasts. Muchas gracias y hasta la próxima. Suscríbete a Cuchufrito. Todos los episodios y contenidos adicionales los tendrás disponibles en nuestros canales de Spotify, iVoox y Google Podcast. Escúchanos en directo en ondaterral.com los miércoles a partir de las 20 horas. Onda Terral Podcast.